En la noche sé que tú me mientes. Ya no te hagas, dímelo de frente. En el fondo espero te arrepientas, para que sientas lo que se siente. Aunque sé que es demasiado tarde, y aunque tú y yo seamos diferentes, duele igual cuando te digo bye. Porque por más que ande high, lloro por la night. Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes. Perdonando lies, sintiéndome die. Aunque esta mierda me haga tocar el sky. Siempre yo, quien si no, kamikaze por tu amor. Capaz de saltar si me lo pides. Sé que no volverá y aquí sigo flotando. Porque por más que ande high, lloro por la night. Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes. Perdonando lies, sintiéndome die. Aunque esta mierda me haga tocar el sky. Dices que la vida es corta, dices que este amor te importa. Ya no me curan tus besos, porque tus labios me cortan. Tú me cortaste las alas, y a las personas que cortas, es mejor si no las llamas. Las llamas no se soportan, tus verdades fueron siempre lies. Tus saludos son siempre lies, y aunque siempre te hiciste nice. Me jodiste toda la life, me jodiste toda la life. Ten, ten todo mi corazón pa' que te encuentres. Solo dame. Porque por más que ande high, lloro por la night. Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes. Perdonando lies, sintiéndome die. Aunque esta mierda me haga tocar el sky. Toco el cielo, vaso con hielo. Velo, pensándote, creo que vuelo, son solo sueños. Estoy en el suelo, llorándote. Esto me está superando, y de poco me va consumiendo. Dentro mío algo se está apagando, mientras tú provocas un incendio. Ven, ven, calma mi dolor, sana mi mente. Ven, ven, pa' darme calor, está tan ausente. Ten, ten, mi corazón pa' que te encuentres. Solo dame. Porque por más que ande high, lloro por la night. Nadie se acerca y mira bien.